que te diga lo que sufro. Es inútil que te cuente mi dolor. Si mi vida tú a mí nunca me has querido, ni siquiera me has tenido compasión. Si me ves que ando borracho es por tu culpa, y mi vida se me acaba más y más. Pero en fin, mi vida ya comprenderás. Si me muero no preguntes, ya sabrás. Un recuerdo muy grande te he de dejar, que nunca, nunca jamás olvidarás. Los momentos que pasaste a mi lado hoy recuerdo y mejor me pongo a llorar. Si me ves que ando borracho es por tu culpa, y mi vida se me acaba más y más. Pero en fin, mi vida ya comprenderás. Si me muero no preguntes, ya sabrás. Muy grande te de dejar, que nunca, nunca jamás olvidarás. Los momentos que pasaste a mi lado hoy recuerdo y mejor me pongo a llorar. Si me ves que ando borracho es por tu culpa, y mi vida se me acaba más y más. Pero en fin, mi vida ya comprenderás. Si me muero, no preguntes, ya sabrás.